Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Nadie pasa sin hablar al portero. Esta es una fórmula que para finales del siglo XIX ya se había hecho familiar al vecindario de Madrid. Numerosas obras literarias, películas, dichos populares han tratado al portero como una figura relacionada con la vigilancia y las delaciones. Aquel que sabe lo que se dice en la escalera, los que entran, los que salen, una fuente de información de la intimidad, posiciones y actuaciones políticas. Su imagen como susurrador, como ojo de las estructuras policiales, es algo que ha recorrido la historia del siglo XX español. En El enemigo a las puertas, porteros y prácticas acusatorias en Madrid, el historiador Daniel Oviedo convierte a esta profesión en la protagonista de una profunda investigación que recorre los años de Madrid en guerra y la década que sigue al final de la contienda con el triunfo del bando sublevado. Dani, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias, buenas tardes, Arcaitz. Le das protagonismo a una profesión bastante olvidada en lo historiográfico, o eso creo, me da a mí la impresión, aunque sea quizás, digamos, relativamente conocida esa relación con aparatos policiales, con la violencia política. De hecho, si bien el trabajo se centra en dos periodos principales, ¿no? El Madrid bélico y la posguerra hasta el año 45, dedicas una buena parte a hacer una primera parte, pero... Que si lo llamas introducción, que no sería real, ¿no? Es una de las tres partes del libro, hacer un recorrido sobre el desarrollo y el papel que jugaba esta profesión dentro de un Madrid en crecimiento. Y querría empezar precisamente por aquí. ¿Por qué esa relación con las estructuras policiales? Pues estamos hablando de una profesión en realidad civil, ¿no? ¿Por qué se convirtieron los porteros en importantes para la policía y las autoridades gubernativas? Bueno, muchas gracias por empezar por esta pregunta. Efectivamente, es una primera parte del libro que quizá desde el punto de vista del volumen queda un poco en un segundo plano respecto al resto, pero para mí era trascendental abordar la profesión y abordar su relación con la policía y con los aparatos judiciales las entidades que ejercían autoridad en cada momento al que yo le dedico la investigación, porque entendía que el sustrato previo podría darnos muchas respuestas, ¿no? Digamos que el titular quizá ya lo tenía, que era que los porteros, las porteras podían haber colaborado con distintas instancias de poder o de micropoder en la guerra y en la posguerra, pero yo quería entender el sustrato, ¿no? Y como dices, es una profesión relativamente olvidada, a la que no se han dedicado muchas investigaciones monográficas. En el caso de España, desde luego, tenemos algunas aproximaciones tangenciales, tenemos trabajos de antropología, de etnografía, de sociología, pero faltaba y sigue faltando todavía un trabajo sociodemográfico, socioprofesional, de historia y de cultura respecto a lo que es esta profesión y la importancia que tuvo en un lugar, como dices, como Madrid en estos años. La relación con la policía antes de la guerra es un asunto tremendamente complejo, pero que en muy buena medida también se resume en las necesidades de los aparatos policiales en los años previos a la guerra o en las décadas previas a la guerra, desde finales del 19 hasta el año 36, ¿no? Si, por resumir mucho, podríamos decir que los aparatos policiales en estos años están infradesarrollados o están todavía desarrollando una profesionalización incipiente desde principios de siglo, fundamentalmente. Y en ese sentido, pues se suceden las normativas, se suceden las iniciativas. En muchos casos vemos que de manera infructuosa y se va delimitando y determinando que la policía gubernativa, fundamentalmente lo que hoy llamaríamos Policía Nacional, entonces era Dirección General de Seguridad, pues necesita el concurso de otros aparatos policiales o incluso de aparatos que ejercen funciones de vigilancia y de control y no tienen una entidad policial en sí misma, o tienen una entidad infrapolicial, ¿no? Como podrían ser los porteros. hablando ya en materia más policial de vigilancia, pues policías municipales, serenos, etcétera. Entonces tendríamos unos aparatos policiales relativamente infradesarrollados, como digo, o en transición a modelos modernos, y a la vez tendríamos una ciudad que nos está dando un contexto de crecimiento urbano, de dificultad para leer de memoria, ¿no?, lo que podían ser las viejas urbes con las figuras tradicionales, y en síntesis de desbordamiento y obsolescencia de los aparatos de control. Entonces, digamos que en esta encrucijada, la instalación de porteros, y para esto habrá legislación específica de la que podemos hablar luego si quieres, en cada portería podía ser un atajo para intentar pues dominar de alguna forma esta geografía indómita, ¿no?, de lo que son las ciudades contemporáneas. Ahí, por supuesto, tienen protagonismo también los propietarios de las fincas, que de una manera privada y también incentivada por las autoridades van a ir decidiendo implantar o imponer las figuras de los porteros en los lugares, en los inmuebles dedicados a vecindad. Bueno, debo reconocer que me encanta cuando una lectura que hago interconecta con la anterior. Hace poco pude grabar un programa sobre el libro de James Scott, Lo que ve el Estado, donde desarrolla la importancia de la necesidad de legibilidad para el Estado moderno, ¿no?, de que la gobernabilidad necesita de ojos, de información, ¿no?, y el contexto de una ciudad en rápida expansión como esta, ¿no?, donde unas estructuras policiales, como nos decías, todavía no desarrolladas plenamente, se ven además desbordadas, ¿no?, por esta llegada masiva de gente, aparición de nuevos barrios, crecimiento urbanístico, incluyendo también el crecimiento de la conflictividad social y el sindicalismo, ¿no? Entiendo que en este contexto poder contar con una mirada desde dentro de lo comunitario, ¿no?, desde dentro de las casas, puede ser una fuente de información vital para la gobernabilidad, ¿no? Serían eso, el conseguir tener ojos donde no ven, en este caso, pues, por ejemplo, la policía y otras instancias gubernativas. Sí, desde luego. Celebro además que cites a James Scott, un autor al que yo le tengo mucho cariño, además que falleció hace no demasiado tiempo, y yo creo que tu lectura es muy acertada, o yo la comparto en muy buena medida, ¿no? En estos momentos precisamente en los que las necesidades del control urbano empiezan a ser novedosas, ¿no?, empiezan a multiplicarse, empiezan a no ajustarse a las posibilidades de los aparatos preexistentes, la posibilidad de tener ojos en cada finca pues es muy muy tentadora, y además hablamos de una profesión que reúne cualidades pues particularmente adecuadas para estas tareas, porque pensemos que en estos momentos en los que coexistían muchas personas en estos inmuebles dedicados a vecindad, en muchas ocasiones quienes vivían allí no llevaban viviendo demasiado tiempo, habían llegado a la ciudad hace no demasiado, podrían mudarse en no demasiado tiempo también. Entonces, el hecho de tener una persona que pudiese dar constancia de quién estaba viviendo allí ya era en sí mismo muy valioso. Si a esto le sumamos que teórica y técnicamente los porteros o las porteras tendrían que estar en las puertas durante la totalidad de su jornada, pues podemos ver que tenían un potencial también para la disuasión de contravenciones, también para dar la voz de alerta en el caso de que se produjese algún incidente y bueno, en definitiva, para abortar algunos desórdenes, ¿no? Esto, como digo, unido al hecho de que ellos tenían un conocimiento acumulativo de su medio social, de su barrio, pero también de las personas que vivían en el interior, ¿no? Sabían quién visitaba, sabían a qué se dedicaban esas personas, podían saber qué prensa leían, qué prensa recibían, qué cobradores de formaciones políticas llegaban a estos portales. Y bueno, pues nuevamente, en un contexto en el que la información escasea y la información siempre es uno de los bienes más codiciados para el desarrollo de tareas preventivas de policía, en principio y por lo menos en teoría, poder contar con porteros, poder forzar el empleo de porteros en todas las porterías, todos los inmuebles de Madrid, y además tratar de contar con su concurso, pues era, como digo, goloso. Y de hecho la policía en sus medios corporativos, en sus revistas, se manifiesta de manera reiterada en este sentido. Deberíamos tener un portero en cada inmueble e incluso en clave contraria la frustración porque no existan o porque cuando existan no tengan suficientes incentivos o no tengan una responsabilidad a nivel penal o administrativo si deciden no colaborar, si protegen a vecinos infractores. Esta doble vertiente, ¿no?, de cómo pueden ayudar los porteros, las porteras, pero también qué peligro puede suponer el que ellos puedan encubrir algunas actividades. Tiene una prolongación en la guerra y la posguerra, bien. Estáis escuchando La Linterna de Diógenes. Este es el 36º programa de esta temporada, que viene a ser prácticamente uno semanal. Si queréis y si podéis apoyar este tipo de contenidos, podéis hacerlo haciéndoos fans del podcast a través de iVoox. O si preferís otro método, podéis escribirme a linternadediogenes@gmail.com. Toda ayuda será bienvenida para continuar con el proyecto. Os dejo con la entrevista. Como ya que das centralidad a esta profesión, te tengo que preguntar, ¿cómo era el trabajo de portero o quiénes eran aquellos que ejercían este trabajo y de qué forma lo hacían? O sea, ¿cuáles eran sus funciones, entre otras, vamos? Uh-huh. Mira, normalmente solemos decir que se dedicaban a tareas de mantenimiento, de vigilancia y de mediación. Con mantenimiento, pues podemos incluir limpieza, asegurarse de que el estado del inmueble era óptimo, pues reparar averías, estar al tanto del funcionamiento de las calefacciones, por ejemplo, en los casos en los que existían, pues también utilizar los teléfonos, los ascensores, ponerlos en funcionamiento. Quizá lo que más interesa a mi trabajo es la labor de vigilancia, ¿no? Que casi se resume en sí misma, pero que tiene el interés añadido de que estaba definida por contrato y por legislación, ¿no? Tenían que vigilar como empleados de los propietarios y también como personas que debían cooperar con las autoridades municipales y estatales. Esto queda definido de manera muy clara en la legislación. Pero también tiene mucho interés para mí, sobre todo por las dinámicas que se pueden dar luego de colaboración no solo con la policía, sino también con los propios vecinos y para valorar en qué hasta qué punto estaban en una encrucijada incómoda también el hecho de que desarrollaban labores de mediación, ¿no? Pues podían cobrar alquileres, podían ser la persona que dialogaba con el propietario en nombre de los inquilinos y viceversa. Estaban de alguna forma atrapados entre propietarios y vecinos, entre vecinos y autoridades, y de alguna forma pues estaban en una situación, yo digo, a veces inconstante e incómoda de subalternidad por un lado y de poder precario, pero en definitiva poder marcado por la posición estratégica que significa que tú tengas una autoridad delegada, ¿no? ¿Había diferencias entre hombres y mujeres, entre porteros y porteras? Sí, sí que las había, tanto en estas funciones a las que me refería como en el hecho de los lugares en los que solían trabajar, ¿no? Recuerdo que en el boletín de la Sociedad de Porteros de la UGT, que es una de las fuentes más útiles con las que yo he contado para los años republicanos, fundamentalmente un portero, uno de los porteros más significados que participaba en la dirección, decía que en la práctica era muy difícil diferenciar lo que era una portería de hombre, de lo que se llamaba en la época una portería de hombre, y una portería de mujer. Pero el hecho es que si hablásemos de un continuo, de un espectro entre la portería más modesta y la portería en un barrio más acomodado, podríamos decir que en el extremo más humilde solía haber porteras, a veces porteras solas, incluso viudas, y en el otro lado de este espectro pues habría muchas veces porteros, varones de librea, que daban determinado estatus a la finca. A veces en esas fincas la labor se prestaba de una forma más intensiva, como solían decir ellos mismos, porque había ascensores, había teléfonos, las fincas eran más grandes también, podría haber recados de los vecinos, y en las fincas pues más modestas quizá no era tan demandante el servicio. En cualquier caso, era bastante habitual que este servicio se prestase de forma colaborativa entre matrimonios, familias, incluso asistentes pagados en los casos de los inmuebles más acomodados. Estoy pensando, por ejemplo, en las hermanas Guerra Basanta, que fueron las primeras mujeres ejecutadas en la posguerra, que casualmente pues eran asistentas de portero, las acusaron de ser delatoras y trabajaban como ayudantes de un portero. Es decir, había fincas en las que podía haber incluso ayudantes pagados por los porteros para la limpieza o para otras tareas, y otras en las que la actividad era menos exigente. Y como digo, en cualquier caso, a veces hay grises, hay un espectro en el que es difícil establecer diferencias. Pero bueno, por ejemplo, cuando se regulan los salarios en la Segunda República, entre el portero, generalmente la portera peor pagada, y el que recibiría más salario establecido por estas bases de trabajo, pues los multiplicaríamos por 11, ¿no? Para que nos hagamos una idea, en muchas ocasiones estamos hablando de una profesión en la que quienes la ejercen se pluriemplean, ¿no? Y se van se van dando el testigo en la portería. Durante unas horas está la mujer, otro rato está el hombre a veces tiene otro trabajo, a veces incluso ese trabajo es de agente de seguridad o de policía municipal, ¿no? Existe ese solapamiento, bueno, una profesión muy heterogénea, con tareas también muy diversas, al servicio del vecindario, del propietario, del estado, del municipio, de compañías como la de teléfonos, pero como dices, en la que hay estas particularidades y diferencias a las que hay que atender, como el hecho de que pudiesen ser hombres o mujeres quienes desempeñasen de una forma más directa y habitual la profesión. Ya en periodo de guerra, ¿qué fue el comité de porteros de la Brigada García Tadel? En la época bélica, lo que vemos o lo que yo interpreto es que naturalmente hay un salto cualitativo, incluso cuantitativo, en el tipo de colaboración que los porteros y las porteras van a establecer con los organismos, con los aparatos y con los actores que tenían un poder de jure o de facto, ¿no? Que tenían un poder legalmente establecido o que se habían arrogado ese poder en medio del proceso de debilitamiento o de hundimiento del Estado republicano, ¿no? Creo recordar que lo hablaste con Ainhoa Campos, de hecho, en una entrevista que le hiciste hace no mucho tiempo. Entonces, en este contexto, lo que nos encontramos es que hay determinados actores que trascienden a los tradicionalmente considerados con poder o con esas atribuciones, que empiezan a recabar el concurso de los porteros de forma a veces muy activa y coactiva. También esto es importante señalarlo, no es solo. Eso es una hipótesis central de mi trabajo, no es solo la voluntad de los porteros, sino muchas veces también la presión a la que son sometidos y sometidas, intentan recabar su concurso, su colaboración, que faciliten datos sobre posibles enemigos políticos, que colaboren en actividades censales para el abastecimiento, para las evacuaciones, para la incautación de fincas, y todo esto tiene un potencial acusatorio o incriminatorio evidente. Lo que vemos es que esto reviste formas muy distintas, de nuevo, esto implica actores muy diversos y uno de los actores a los que implicó de una manera más clara, más directa o que ha trascendido más en la literatura, porque de esto han hablado pues Paul Preston o Julius Ruiz de una manera no monográfica, pero lo han identificado, es el comité de porteros de la Brigada de García Tadel. En la Brigada de García Tadel, que recibe el nombre de un militante socialista en estos momentos del ala prietista, de segunda fila podríamos decir, que adquiere notoriedad en la guerra, es una brigada que se constituye dentro de la Brigada de Investigación Criminal en un momento en el que precisamente por este hundimiento que es sometido a mucho debate en la historiografía, pero este hundimiento parcial del Estado republicano, va a empezar a realizar actividades parapoliciales, parajudiciales, que a veces se traducen en directamente en detenciones, registros, asesinatos en la retaguardia madrileña. Lo que he podido documentar de una forma, digamos que bastante convincente, yo creo en la tesis, más de lo que existía hasta ahora, es que esta brigada, aprovechando también que había un nutrido grupo de porteros dentro de la Unión General de Trabajadores, dentro de la Sociedad de Porteros de la UGT y dentro del Grupo Sindical Socialista de Porteros que había en esta sociedad, pues trató de aprovechar que un núcleo duro de estos porteros que ocupaban la directiva del Grupo Sindical Socialista de Porteros, pues tratasen de recabar el apoyo de sus compañeros de profesión y de sus compañeros de sindicato para practicar delaciones o informaciones incriminatorias, potencialmente incriminatorias, de una manera masiva. Y bueno, sabemos que ya antes de la guerra, en el propio boletín de la UGT, de forma pública, había algunos miembros de este sindicato, de esta sociedad, que habían dicho que la sociedad podría llegar a ser una especie de servicio de información del partido. O sea, contábamos con precedentes, o por lo menos sabíamos que algunos miembros de esta sociedad tenían una idea clara de hasta qué punto podían desempeñar ese papel. Lo que no está tan claro, y yo dejo abierto también en la tesis, es la medida en que la profesión o el sindicato en su conjunto se implicó. Y tenemos evidencia de que hubo denuncias que partieron de este grupo, evidencia muy clara y muy directa, que actuó primero en la Brigada de García Tadel, luego en las milicias de vigilancia de retaguardia, luego algunos se dispersaron en la policía o el Servicio de Información Militar. Lo que a mí me parece muy interesante, muy revelador, y yo creo que Además, contribuye a explicar la violencia en retaguardia republicana y cómo los actores se podían implicar más o menos de una manera más directa, menos directa, en la producción de esta violencia, que era compleja y que era procesual, es el hecho de que sabemos que hubo un grupo que estuvo directamente implicado, pero es difícil delimitar hasta qué punto lograron movilizar a su sindicato. Y lo que yo veo es varias situaciones intermedias, porteros implicados de una manera clara, porteros implicados de manera circunstancial o nominal, y otros a los que directamente pues van a preguntar a sus cancelas y a veces participan, a veces no participan, y todo esto pues bueno, lo podemos reconstruir a partir de documentación fragmentaria que existe respecto a la Brigada García Tadel y las milicias de vigilancia de retaguardia, y muchas veces también con declaraciones de posguerra que naturalmente, como habrás podido comprobar en más de una entrevista, por ejemplo, con Alejandro Pérez Olivares, que hablaste hace no mucho tiempo también, pues a veces esa información se obtiene no solo de forma coactiva, sino a través de torturas, ¿no? Para complejizar todavía más la ecuación. Pero bueno, resumiendo, un colectivo que participó de una manera decidida en las prácticas acusatorias durante la guerra, pero sería mucho más polémico, yo sería mucho más cauto al hablar de la medida en que lograron implicar a la profesión, ¿no? Sabemos que muchos porteros protegieron a sus vecinos o se callaron como una forma de intentar no propagar esa violencia o de hacer de cortafuegos, me gusta a mí decir a veces también. ¿Hubo limpieza y depuración de los porteros tras la guerra? Lo que sabemos, yo no he podido establecer si hubo una depuración sistemática como la que se produjo de forma inequívoca en la posguerra. Lo que sabemos es que pues, distintos micropoderes, desde muy al principio, emitieron algunas denuncias o sugirieron en sus órganos políticos o sindicales que se apartase a porteros que estaban ejerciendo en fincas próximas, por ejemplo. Una denuncia muy temprana, estoy recordando en Serrano, creo que es. En Serrano 90 y tantos, que un portero de la Sociedad de Porteros denuncia a su portero vecino por fascista y de hecho pues es retirado rápidamente de su puesto y esa portería la ocupa otro. Sabemos también que hubo actividades de registro de información parecidas a las de preguerra. Se ha encontrado documentación muy fragmentaria, pero por ejemplo hemos encontrado en algunas zonas de Madrid cómo se iba registrando portería a portería, quién trabajaba ahí, quién era el administrador, si había algo que decir respecto a su catadura política. Se decía también. Entonces, hay intentos de controlar a la profesión y hay intentos de lo que yo a lo largo de toda la tesis, porque esto se hace antes de la guerra también, llamo una especie de operación de conquista de las porterías, ¿no? De que haya perfiles fiables. En la guerra yo no he podido documentar que se haya hecho de manera sistemática. Lo que sí que encontramos son intentos más o menos directos de sustituir, directamente reprimir, como a cualquier otro enemigo político, a personas que ocupasen porterías y fuesen pues, conservadores o que participasen de lo que en la época se entendía que eran posibles enemigos políticos o personas peligrosas. Hay muchos ejemplos, unos cuantos ejemplos de porteros que fueron asesinados en la guerra, porteros de las derechas, algunos famosos, o bueno, diríamos más famosos por donde ejercían sus labores de portero, pues el de Calvo Sotelo, por ejemplo, ¿no? Que había sido uno de los testigos que había visto cómo detenían a Calvo Sotelo, el del exministro Salmón, que había, de hecho, había intentado proteger en el lugar en el que se ocultaba Salmón, había intentado que no lo localizasen, ¿no? Hay algunos ejemplos de estos y luego otros, pues que son detenidos, encarcelados, algunos mueren en prisión, otros simplemente, pues pasan un tiempo encarcelados y al tiempo son liberados o son liberados cuando termina la guerra. Pero bueno, me sirve esta pregunta también para decir que los porteros, en esta pluralidad de experiencias para un colectivo que antes no lo he dicho, pero según las cifras de la Sociedad de Porteros, tenía más de 23.000 efectivos en Madrid en la época, es un porcentaje importante del millón de habitantes que tenía Madrid, pues vivieron experiencias muy distintas y pues igual que algunos colaboraron en estas prácticas acusatorias y en esta violencia, otros fueron, pues protegieron o fueron víctimas de esta oleada represiva que también existió en la propia guerra. Sí, te preguntaba más precisamente en la posguerra, bueno, a sabiendas de exactamente lo que me estabas diciendo, ¿no? De esa dificultad para delimitar, ¿no? También por el contexto, ¿no? De micropoderes, ¿no? De, digamos, no homogéneos, ¿no? Unos a otros, de dilucidar, ¿no? Hasta qué punto fue sistemática o no. Pero en el caso de la posguerra, una vez termina la guerra, ¿no? Con la victoria del bando sublevado, ahí sí que hubo limpieza y depuración y represión, ¿no?, de los porteros tras la guerra de forma sistemática, ¿no? Desde luego, sí, aquí es donde no hay absolutamente ninguna duda. Es una depuración que forma parte de la depuración sistemática de distintos colectivos profesionales que las nuevas autoridades franquistas llevan de una manera, como decías tú, sistemática, muy concienzuda y bueno, pues podríamos decir que con algunas particularidades también derivadas de la naturaleza de la profesión y del hecho de que la profesión actúe en los entornos residenciales, ¿no? Esto además sí que este estudio que yo he hecho de una manera pues bastante detallada, sobre todo para algunas zonas de Madrid, contada con algunos precedentes, ¿no? Pues estoy pensando en el libro La obra del miedo de Gutmaro Gómez y Jorge Marco, que habían ya detallado que existía un juzgado especial de porteros, también algún artículo que había hecho el propio Gutmaro Gómez con Rubén Payol, y bueno, pues la tesis de Alejandro Pérez Olivares, que hicimos las tesis más o menos a la vez y compartimos y colaboramos y bueno, discutimos mucho y compartimos muchos desvelos. Yo creo que lo fundamental de esto es comprender o retener que precisamente en el marco de la ocupación de Madrid, ¿no?, en los últimos días de marzo del 39 y los primeros días de abril, la auditoría de guerra, las autoridades militares rebeldes traen preparadas toda una batería de procesos depurativos para intentar, no sé, controlar, domesticar, leer a través de una ingente cantidad de juzgados, de formularios, de declaraciones, esta geografía sospechosa de una ciudad de 1 millón de habitantes que de alguna forma hay que, nuevamente, como decía, hacer legible, domesticar y controlar a medio largo plazo. Entonces, la operación inmediata es tratar de implementar procesos depurativos paralelos que en el caso de los porteros se resumen en que se repartieron una serie de cuestionarios en todos los inmuebles en los que hubiese habido incidentes durante la guerra, en los que se preguntaba por separado a porteros y a inquilinos sobre estos incidentes y sobre toda otra serie de detalles sobre la vida vecinal y sobre la vida durante la guerra, ¿no?, los sucesos bélicos. Es bastante evidente que estas operaciones tenían mucho de depuración de los porteros y nuevamente es bastante evidente que se busca aprovechar también a través de este proceso la información que los porteros y las porteras pudiesen proporcionar, ¿no? Es evidente en la propia estructura de los cuestionarios. A los porteros les piden que hablen de su trayectoria, bueno, que se identifiquen, que identifiquen a los dueños, casi parece un informe o registro policial al principio, pero luego que hablen de los incidentes, que hablen de los empleados del hogar, del servicio doméstico, de su posible comportamiento e infracciones durante la guerra, sobre todo participación en actividades violentas, y luego que justifiquen su actividad durante la guerra, si han pertenecido en algún momento, incluso antes de la guerra, a partidos o sindicatos del Frente Popular, si han pertenecido a alguna milicia o comité durante la guerra y su actuación más en concreto, y que proporcionen avales. Lo más interesante de todo esto es que a los inquilinos, que son los dos inquilinos más antiguos del inmueble que no hayan participado en partidos del Frente Popular, pues les piden que validen estas declaraciones, ¿no? De alguna forma se busca intentar complementar la fiabilidad política de estos inquilinos o presunta fiabilidad política de estos inquilinos con la información que también puedan tener los porteros. Los inquilinos tienen que hablar de los incidentes, del comportamiento de los porteros, de otros vecinos, del servicio doméstico. Un grado de detalle importante en un doble cuestionario que da muchísima información y que en muy buena medida pues me ha ayudado a mí a hacer la tesis, sobre todo en lo relativo a la guerra y a la posguerra, no tanto a la preguerra. Claro, de esta operación, que a la vez es de obtención de información, se obtiene también un proceso directo e indirecto de depuración de los porteros. Todo lo que surge en esos cuestionarios que pueda ser interpretado como una prueba de cargo o como un indicio de que alguien ha cometido un delito, dentro de que el estado de guerra está declarado, por supuesto, y será juzgado por la justicia militar, será valorado por la justicia militar ese posible delito, pues se lleva a la instrucción de un juzgado militar de distrito, se establece uno en cada distrito de Madrid, y puede acabar con el encarcelamiento, la depuración de facto de porteros, de inquilinos, de vecinos o de alguien ajeno al inmueble que haya pasado por ahí y que haya sido identificado en estos cuestionarios. Algo interesante es que en la época se habla, sobre esto no hay documentación que yo haya podido localizar al menos, se habla de que hay un segundo proceso depurativo llevado a cabo por la jefatura de mutilados, que acaba por intentar establecer en estas porterías que han quedado vacantes y por incluso habilitar más espacios a través de un nuevo proceso informativo para hasta 6.000 mutilados de guerra, ¿no? Que puedan, pues, ir a poblar esas porterías que han quedado desocupadas y además garantizar con su indudable servicio a la patria y con su identidad, indudable lealtad al nuevo régimen, pues garantizar que esos espacios que son también sensibles para el orden público y social estén ocupados por personas viables. Ahondando en esto, precisamente hace unos años grabé con Alejandro Pérez Olivares sobre su libro Victoria y Control en el Madrid Ocupado, si no recuerdo mal el libro, donde exponía, bueno, cómo las tropas franquistas pues, no solo ganaron la guerra con la derrota del ejército republicano, ¿no? Yo creo que además lo desarrollaba muy bien, cómo necesitaron desarrollar un control efectivo del territorio y la población, ¿no? De ahí el término de ocupación. Es decir, que la victoria, aunque se impusiera en el campo de batalla, también hubo necesidad de construirla día a día, ¿no? Por medio de la implantación de una tupida red formada por jueces, militares, policías, bueno, terror y delación, ¿no? Y como él mismo decía, calle a calle, portal a portal. Y para ello las autoridades franquistas y sobre todo policiales implementaron tras esta victoria bélica pues todo un sistema de delaciones, de gestión de la información, cuyo objetivo era pues saldar cuentas con los vencidos y también limitar los comportamientos permitidos en el espacio público. Ponía sobre la mesa la importancia de esa red de información como central en la ocupación y control social de la ciudad dentro de la maquinaria punitiva que erigió la dictadura que se trataba de consolidar. Y sobre esto querría preguntarte primero por el papel de los porteros, tanto los que habían sobrevivido, digamos, a la depuración, como estos porteros de nuevo cuño, ¿no? Que llegaron a las porterías posteriormente. El papel, su papel en esa maquinaria que se estaba construyendo para el control de la ciudad de posguerra. Y bueno, y sobre todo, ¿qué papel jugaban dentro de este contexto aún mayor, ¿no? Entiendo, de prácticas acusatorias en general, ¿no? Del Madrid del momento. Sí, esto es muy interesante, además muy recomendable tanto el libro de la tesis de Alejandro Pérez Olivares como el que escribió sobre los de la Europa, en el que trabaja de una manera muy convincente, muy fina, todo esto con estudios de caso en muchas ocasiones también que permiten verlo al detalle. Y yo creo que en la propia pregunta estaba la respuesta, ¿no? Evidentemente, en un contexto en el que se busca extremar las precauciones y extremar las posibilidades de obtención de información, nuevamente, y como decía, para el contexto prebélico y bélico, poder contar con alguien, sobre todo después de la depuración, que pudiésemos considerar de confianza en los entornos locales, en los entornos residenciales, pues podría mostrarse muy útil, ¿no? Para intentar tener algo que naturalmente sí es muy valioso en cualquier contexto de control policial, lo es mal más en un contexto de guerra civil, posguerra civil, sospecha respecto a la posible catadura moral, política de las personas que habitan en estos espacios, ¿no? Entonces, yo creo que se demuestra además a través de la documentación judicial fundamentalmente que siguen siendo muy importantes en la aportación de información, la emisión de pruebas testificales, en los informes de conducta, que es algo que viene también de la preguerra, en los que las autoridades y la policía piden información a porteros y a vecinos. Y lo que yo creo que además es interesante, es relativamente novedoso para hablar de las diferencias cualitativas entre la preguerra y la posguerra, pues es precisamente que se ha intentado sustituir a buena parte de las personas que se entendía que podrían no ser afines al régimen. Y además que todo esto se produce en un contexto que es cualitativamente diferente. Durante buena parte de este periodo estamos hablando de que el estado de guerra está declarado, hay reformas policiales para intentar robustecer este control, hay intentos de establecer formas de control local o ultralocal o llevadas a las unidades mínimas de sociabilidad, como los jefes de barrio, los jefes de casa, dependientes de las estructuras de partido. Entonces, digamos que hay una intersección y se entrelazan diferentes formas de control en las que los porteros, pues, en mi opinión, siguen siendo relevantes, ¿no? Y siguen participando de todo esto, o dicho de otra forma, lo harían en un contexto cualitativamente diferente. Y estamos hablando de un contexto, digamos, donde las prácticas acusatorias también se multiplicaban, es decir, no solo con los porteros, ¿no? Ahora estoy pensando en otros oficios, como por ejemplo el de serenos o no sé, el jefe de casa y demás. O sea, es decir, se apoyaron en diferentes figuras, ¿no? Porque, bueno, entre otras cosas, también se fomentaba que los propios vecinos en general acudiesen a denunciar a sus vecinos, ¿no? O sea, estaba ese ambiente. Pero, por ejemplo, otras figuras como los serenos y demás también participaban un poco de esta vigilancia barra proceso de depuración, represión de la posguerra. Sí, has dicho algo importante, que es que las prácticas acusatorias se multiplicaron en estos años. Hay estudios que lo han documentado ya, incluso con estadísticas. Estoy pensando en el de Peter Anderson respecto a los Pedroches, bueno, una zona de Córdoba, en el que habla de, creo que es el 70% de los procesos iniciados por denuncias, ¿no? Entonces esto es importante, y de hecho cuando yo estaba haciendo la tesis o cuando la estaba empezando era parte significativa de una corriente de estudios que estaba muy en boga, que hoy yo creo que se ha reconvertido en buena medida en los estudios de perpetradores, pero que en aquel momento eran los estudios sobre las actitudes sociales, la opinión popular, la participación social en la violencia. Desde esos años, desde estudios como los de Peter, Anderson y otros, hemos visto que para la implementación de la violencia franquista, para la producción de la violencia, que lo llamamos a veces en términos sociológicos o politológicos, fue indispensable que hubiese una parte de la población que estuviese dispuesta a colaborar. Aquí ha habido mucho debate respecto a, y sigue habiendo debate, y es sano que exista, respecto a si esta colaboración fue más o menos espontánea, más o menos entusiasta, o también en muy buena medida fue forzada, coaccionada, o como es habitual, pues coexistía todo y había grises, ¿no? El debate está entre el extremo de si había sociedades autovigiladas que emitían de una forma continua, consciente, por colaboración a veces interesada y a veces por coincidencia ideológica que participase en esta violencia, o si por el contrario hablamos de las teorías de los totalitarismos que implican que el Estado era omnipotente, el partido era omnipotente. Bueno, hemos aprendido mucho de todo esto, pero lo que hemos aprendido también es que durante buena parte de estos años, y sobre todo en los procesos de posocupación, la colaboración de la población era indispensable para que los actores que no eran locales, los actores que venían de fuera, tuviesen información con la que poder reprimir. En este sentido, pues los porteros eran importantes, pero también, como dices, pues había otras figuras. El propio vecindario participaba independientemente de sus profesiones en todos los procesos depurativos que se conocen y en los que había formas sistematizadas de obtener información o de resolver la culpabilidad o la responsabilidad de estos sectores profesionales. Había preguntas destinadas a que se hablase de otros compañeros de trabajo que podían haber contraído responsabilidad, como se dice a veces. Y luego pues había profesiones que ya desde antes de la guerra pues tenían responsabilidades de vigilancia o de orden y habían sido declaradas, igual que los porteros, que en el caso de los porteros eran privadas, en otras no, habían sido declaradas auxiliares de la policía e incluso que podían ejercer autoridad o ser consideradas autoridad a efectos del Código Penal si alguien se resistía a ellos, ¿no? Como dices, los serenos eran una de estas figuras, generalmente de dependencia municipal, en el caso de Madrid, de dependencia municipal, y nuevamente hablaríamos de la importancia que podían tener por su conocimiento local, por su conocimiento del vecindario y de cómo podían estar pues trabadas, ¿no?, en estas redes de control más o menos efectivas, pero que forman parte de este ecosistema violento y de vigilancia de la posguerra. Estamos hablando de la figura del portero, una figura que manejaba información, a la que las autoridades acudían, no acudían a ella para preguntar sobre vecinos. Y yo te tengo que confesar que al leer el libro, El enemigo a las puertas, me vino en varias ocasiones a la mente el libro de Orlando Fitches, Los que susurran, en el que estudia desde dentro el complejo sistema represivo del estalinismo. Y bueno, lo que se percibe al leer ese trabajo, en el caso de la Unión Soviética, es un ambiente tremendamente opresivo, de desconfianza y miedo, y miedo porque formaba parte casi de la cotidianidad que sin previo aviso unos hombres de negro llegasen por la noche y se llevasen al vecino de enfrente y no volviesen a verlo, ¿no? Un ambiente opresivo de miedo y desconfianza sobre quién delataba, quién obligaba a hablar en susurros, ¿no? A sabiendas de que alguien podía también susurrar algo a la policía secreta y que se te llevasen también. Y en este sentido te quería preguntarte si hubo algún momento en el que ese Madrid de posguerra, ese ambiente de miedo a la delación, incluso en el ámbito intracomunitario, ¿hubo un momento en que formaba parte del día a día ese miedo? Sí, yo pienso que sí. Lo que trasciende por las fuentes de archivo, lo que trasciende por otras fuentes que permiten interpretaciones de corte cualitativo, como memorias o como la literatura, es que de hecho habría situaciones, circunstancias en las que existía ese miedo, esa sensación de vulnerabilidad, de inevitabilidad de que pudiese haber algún susurro indiscreto que se tradujese en una detención, en un encarcelamiento, en un asesinato. Me acuerdo mucho de parte de la literatura. Creo que es en la película Las bicicletas son para el verano, que es una adaptación, por supuesto, de una obra literaria en la que al final el padre y el hijo están hablando y precisamente el padre le dice al hijo, es posible que me detengan, ¿no? Y tienen ese intercambio de qué va a pasar si efectivamente es detenido porque no ha llegado la paz, ha llegado la victoria, ¿no? Que es algo que me acuerdo que el propio Alejandro Pérez Olivares y yo hemos repetido mucho cuando hemos hablado de esto. Yo añadiría que es un clima que, quizá porque también hay mucha literatura al respecto de esos años, existía en la guerra también y está muy bien descrito para las personas que se tuvieron que ocultar durante la guerra en sus inmuebles, en espacios recónditos de sus casas, que se marcharon a otros inmuebles, a otros vecindarios, en los que pues tenían la sospecha o el miedo de si algún portero o algún vecino los habría visto, los podría denunciar. Pero la sensación psicológica, si quieres, de sobre todo las personas que podían sentir que no eran afines al régimen existente o que podrían ser objeto de vigilancia, de búsqueda, eventualmente de detención, esa sensación psicológica de un desenlace terrible está próximo, está presente, desde luego existe. Bueno, yo siempre intento poner también la nota contraria y me has dado la posibilidad al hablar del libro de Orlando Figes, que es que hubo personas que actuaron en el sentido contrario, ¿no? Hubo personas y hubo porteros que decidieron o tuvieron la oportunidad o precisamente por las relaciones intracomunitarias que existían operaron de esa manera, que protegieron, ¿no? O que hicieron lo posible para, a veces simplemente con el gesto de no indicar, no denunciar, no señalar que se habían mudado a otro lugar. Y esta protección, yo en el libro la recogí en un capítulo que llamé Los que no susurran, ¿no? Precisamente dedicado a estas personas. Y lo que es interesante es que del mismo modo que las denuncias pueden generar círculos viciosos, ¿no? Personas en inmuebles en los que hubo denuncias durante la guerra, eran probablemente denunciadas en la posguerra, cuando además el franquismo venía con estas operaciones depurativas que lo pedían de una manera activa, directa, señala a quien haya cometido algún delito, a quien haya delatado, a quien haya se haya significado en este sentido. Del mismo modo que hubo círculos viciosos, yo también me he encontrado círculos virtuosos, ¿no? que podemos llamar, de personas que independientemente de sus sensibilidades políticas, hay algún caso incluso en la Brigada García Atadel, ¿no? Personas que estaban muy convencidas, muy significadas, participaron de una manera muy directa en el esfuerzo bélico y en ese esfuerzo de señalar enemigos. A la hora de hablar con un antiguo vecino, con el que le unían lazos de vecindad, a veces lazos de amistad, a veces lazos clientelares, ¿no? En los inmuebles de más renta, pues decidieron proteger y luego pues de ahí en la posguerra existió una reciprocidad que habría que ver si en todos los casos es simplemente por una genuina amistad o también es una especie de intercambio de favores, ¿no? Esto también es para hilar más fino y para investigarlo de forma monográfica. Pero bueno, efectivamente hay quien susurra y hubo quien no susurró y de ahí se derivaron todo tipo de efectos sociales. Bueno, esta en realidad era la siguiente pregunta que tenía preparada, pero sí, creo que te la había dejado a huevo, precisamente al mencionar de los que susurran. Bueno, y también nos sirve un poco para aquellos que no hayan leído el libro y demás, pues también pues para reconocer y decir que tratas a esta profesión, a los porteros, ¿no? En el centro de la investigación, pero que no son agentes sin rostro, ¿no? Que no los tratas como agentes pasivos, sino que efectivamente, como nos dices, que actuando de formas muy diferentes unos a otros, muchos resistieron a las coacciones, ¿no? Y demás, y actuaron de formas diferentes, y muchos de ellos incluso pagaron por ello también. Sí, sí, sí. De hecho, como hablábamos antes, algunos fueron víctimas durante la guerra o en la propia posguerra por haber protegido a vecinos, ¿no? Creo que antes ya señalaba algunos casos. Me interesa particularmente esto que dices de que no son sujetos pasivos. Esto a mí me obsesionaba bastante, me obsesiona todavía ahora que el libro ya está en la calle y bueno, que ya tiene algún tiempo. Incluso es una de las cosas que me planteo de cara a continuar estas investigaciones. Es bastante fácil perder de vista cuando estás estudiando una profesión, fundamentalmente para ver cómo fueron utilizados por otros y fundamentalmente a través de fuentes que invariablemente y por las propias características de la fuente opacan la voz de estas personas, como son las fuentes judiciales, que desarrollan muchas mediaciones entre la voz de la persona y lo que acabas viendo transcrito por un secretario judicial o en unos atestados. Es bastante fácil perder de vista la densidad histórica, la agencia, la capacidad de actuar, la experiencia de estos porteros. Esto yo creo que es una preocupación que yo he tenido a lo largo de toda la investigación, que sigo teniendo y que intento contrarrestar, pues siempre situando las fuentes, siempre intentando simultanear la consulta de varias y en la medida de lo posible intentando tener presentes aquellas voces en las que por lo menos alguna parte del oficio, que no necesariamente es mayoritaria, sí que habló en primera persona y de forma volitiva y consciente, como es el boletín de la Sociedad de Porteros de la UGT, ¿no? Pero en definitiva sí, eran sujetos con agencia, que no eran pasivos y que se vieron sometidos a muchas presiones, a coacción, que en algunos casos o en muchos determinaron cómo se comportaban, pero bueno, creo que es justo siempre intentar reconocer que cada actor histórico tiene un pequeño margen de maniobra, volviendo a James Scott, que citabas antes, y que puede ejercerlo de maneras muy diferentes. Bueno, precisamente, vayamos con las fuentes, porque tengo la sospecha, o casi la convicción, de que has utilizado fuentes muy diversas, ¿no? y de diversa naturaleza. ¿En qué fuentes te has basado para la investigación? Como dices, muy, muy diversas. Yo creo que las fundamentales se podría decir que han sido las fuentes judiciales en los tres periodos principales de estudio. En el periodo de preguerra, sobre todo los sumarios de los juzgados de instrucción y de primera instancia, en los que se ve la participación de los porteros, pues a veces desde los propios atestados policiales, si ha denunciado a algún portero, si han acudido a él para pedir información, y desde ahí pues a las pruebas testificales en las que se declara ante un juez, los informes que se pide a la policía o a las tenencias de alcaldía, si hay que hacer un careo entre varias personas que hayan manifestado una opinión respecto a un caso. Bueno, en las propias vistas de los juicios, es habitual la participación de los porteros y me permitía definir, delimitar pues, en qué medida esta participación se daba y en qué estadios, ¿no? Esto es algo que me ha preocupado también, intentar complejizar la idea de una práctica informativa o acusatoria y llevarla más allá de portero acude a comisaría, emite una denuncia que señala que el vecino fulanito es un indeseable o es de este perfil político. Todo es mucho más complejo, intervienen más actores, hay más estadios en todo esto. En la guerra es un poco más complicado, pero también hubo aparatos judiciales republicanos que se van instituyendo. A veces también nos encontramos documentación recuperada a estos comités, ¿no? Pues por ejemplo, hay alguna documentación fragmentaria de algunos organismos afines a la llamada Checa de Fomento, hay documentación de la Comisión de Información Electoral Permanente del PSOE, de la Agrupación Socialista Madrileña, cosas relacionadas con estos micropoderes, pero sobre todo he visto judicial. Y en la posguerra, todo lo derivado de estos procesos depurativos a los que me refería antes, luego también he intentado ver sumarios del Juzgado Especial de Porteros, que era un juzgado aparte al que se remitían las actuaciones que tenían que ver con posibles comportamientos delictivos de porteros y de empleados del hogar. Pues las judiciales han sido las fundamentales, las más importantes, pero he utilizado mucha prensa, por ejemplo, prensa de información de la época desde el siglo XIX, sobre todo en los primeros 30 años del XX, semanarios gráficos, a veces se habla de los crímenes, se habla de las normativas, de la intervención de los porteros en muchos sentidos. Prensa policial, prensa corporativa, la propia prensa de los porteros, como decía antes. Y a partir de ahí, pues muchas otras fuentes que han tenido quizá menos protagonismo, pero que han contribuido a perfilar todo esto que me ha ayudado a documentar pues cómo funcionaba la profesión, las particularidades y sobre todo su relación con los aparatos policiales. Y ahí pues tenemos pues, desde manuales de policía hasta literatura en la que se ve esta percepción del oficio y la sensación de cómo podían hacer acopio de información, cómo podían vigilar, eventualmente cómo colaboraban con la policía también. En ese sentido, la legislación que se va aprobando en todos estos años, desde finales del 19 hasta poquitos años antes de la guerra. Bueno, como decías tú, diversa y necesariamente diversa porque cada parte de esas pesquisas pues me han permitido alumbrar aspectos muy diferentes de la experiencia de estos porteros y porteras. ¿Cómo eran percibidos? ¿Generaban desconfianza entre los vecinos? ¿Eran percibidos como figuras de poder y demás? ¿Cómo eran percibidos por la sociedad o por sus propios vecinos? Esto es importante. O sea, una de las cosas que a mí me preocupaba a la hora de hacer la investigación era intentar superar estas representaciones muchas veces caricaturescas o derogatorias que denostaban a la profesión, ¿no? Yo creo que en el mejor de los casos hay imágenes costumbristas que tienden a ser jocosas y a mofarse de la profesión. Hay de todo, por supuesto, porque son, como digo, una figura que está muy presente en el mundo urbano contemporáneo y en Madrid en particular, pero vemos que se repiten algunos estigmas y algunos estereotipos. Quizá el más importante y el que además tiene que ver con el objeto de mi investigación de manera muy, muy clara es el de la indiscreción, ¿no? Personas que no solo pueden obtener información de manera natural, automática, casi involuntaria, por su puesto de trabajo, por estar en el portal, por conocer al vecindario, sino que además se sospecha que pueden hacer un uso indiscreto, ¿no? Que pueden ser lenguaraces, que pueden estar compartiendo con los otros porteros, sobre todo estos estereotipos se ceban con las porteras, que pueden hablar con los choferes, que pueden hablar con las vecinas. Esto, la literatura y la prensa es una fuente excepcional para documentar todo esto. Pero a veces, como decías tú también, se percibe que este poder anómalo, porque no dejan de ser personas subalternas, empleadas de los propietarios, que en principio tendrían que estar también al servicio de no solo de los propietarios, sino también del vecindario, porque realizan tareas para intentar que la vida vecinal sea más armoniosa o más cómoda en principio, pues a veces también se sospecha que con esta especie de poder anómalo podría haber una suerte de reversión de estatus, ¿no? Esto se ve mucho en los inmuebles más acomodados o en periodos pues, de agitación, en periodos de citas electorales, en la propia guerra y la posguerra. El hecho de que los porteros y las criadas o las sirvientas, como se dice en la época, pues puedan llegar a tener un poder que le dé la vuelta a la tortilla, ¿no? Esto genera muchos recelos, genera pánicos, de hecho, yo diría. Y luego hay otros prejuicios o otros componentes del imaginario colectivo sobre la profesión que están ahí, quizá de una manera más secundaria, pero que también emergen con frecuencia, ¿no? El hecho de la indolencia de los porteros, a veces se los deshumaniza con esto, ¿no? Son gente vaga que está ahí todo el día sin hacer absolutamente nada. Y bueno, hay prejuicios clasistas en este sentido también. Muchas veces llevan aparejada la idea de que los porteros serían no solo vagos, sino a veces también ignorantes, ¿no? Por no hablar también de las representaciones físicas que hay en viñetas o en descripciones, a veces las porteras con evidente sobrepeso o con rasgos poco agraciados, este tipo de cosas. Es diverso, es variado. Yo me quedaría con lo de la indiscreción como titular, sobre todo porque tiene más relación con el tema en concreto. Y también realizas historias de vida, ¿no? Un poco en el libro, ¿no? Lo que encuentras, cosas te sirve para empezar el libro con la historia de Mariano y Antonino, dos porteros que en 1930 estaban separados por apenas un tabique, cada uno con su correspondiente portal, pero que tuvieron historias muy diferentes y también desenlaces muy distintos. Háblanos de estas dos historias. Bueno, esto es algo que intento hacer en distintas partes del libro. Es verdad que quizá Antonino y Mariano son los que más protagonismo tienen y además los utilizo para abrir y para cerrar el libro, porque era una historia que, digamos que resumía muy bien mis objetivos o resumía muy bien el potencial de este trabajo, ¿no? Entonces, de vez en cuando trabajo con estas metodologías cualitativas del estudio de caso, aunque también hay algunos esfuerzos estadísticos en el libro. Y bueno, pues como decías, son dos porteros de los inmuebles de Castellana, 51 y 51 bis de Madrid, una zona que está creciendo en la época. Son inmuebles que se inauguran precisamente ahí, cuando más o menos en la treintena del siglo, y pues son porteros con sus diferencias, con sus también puntos de convergencia. Están, como dices tú, separados por un tabique, y lo que yo hago es intentar explicar cómo sus trayectorias son diferentes, ¿no? En el caso de Antonino, pues es un portero de los que se afilia a la Sociedad de Porteros y al Partido Socialista en esos años en los que se crea la Sociedad de Porteros. Está muy activo en los años republicanos, es miembro de la directiva de la Sociedad de Porteros. De hecho, incluso es procesado y encarcelado a raíz de los sucesos de octubre del 34. Lo acusan de haber escondido a refugiados de Asturias. De hecho, acaba siendo sustituido por otro portero en estos años. Y cuando estalla la guerra, él decide volver a su viejo portal, que no olvidemos, esto no lo he dicho antes cuando he hablado de la profesión, pero el portal, la portería, el inmueble generalmente es la vivienda también del portero, de la portera y de su familia. Decide recuperar su empleo, decide recuperar su hogar, pistola en mano, y no solo esto, sino que es uno de los porteros que participa de forma directa y activa en el comité de porteros adscrito a la Brigada de García Tadel. Por esto es, naturalmente, luego en la posguerra, acusado de diversos crímenes. Se le acusa de tener responsabilidad en algún asesinato, aunque no parece probado, pero desde luego de haber participado en la Brigada García Tadel, de algunas detenciones. En algunos casos hay evidencia o informes y declaraciones bastante convincentes de que sí que había participado en algunas detenciones o en algunas peticiones de información. Y es condenado a muerte, y la condena se le conmuta. Él consigue escapar de Madrid justo antes de la ocupación, pero un tiempo después lo localizan en Galicia, él es gallego, y bueno, pues la Brigada Político-Social lo devuelve a Madrid, lo interroga, probablemente con medidas severas de coacción, y acaba pues sufriendo todo este proceso. Sin embargo, pues Mariano, que es su vecino de portal, su vecino de barrio, su vecino de vecindario, su compañero de profesión del otro lado del tabique, pues tiene una trayectoria muy diferente, ¿no? En este caso, en la guerra, en su edificio, no hay grandes incidentes. En el de Antonino, pues no solo había habido algún asesinato, sino que habían establecido allí mismo una sede de las milicias de vigilancia retaguardia, había refugiados en alguna embajada que se quejaron de su comportamiento también. En el de Mariano, como digo, pues no había habido este tipo de problemas. Los vecinos en la posguerra declararon muy favorablemente sobre su persona, y de hecho es uno de los más de 500 porteros que en la posguerra fueron condecorados con una medalla de la fidelidad que promovió el Ayuntamiento de Madrid para premiar a aquellos porteros que, como en la propia exposición de motivos de la medalla se dice, a diferencia de muchos de sus compañeros, decidieron proteger al vecindario, sus propiedades, sus efectos, y por ello fueron luego condecorados. Entonces, pues bueno, dos historias absolutamente diferentes, divergentes, geográficamente muy próximas, y que nos abren, si quieres, a los dos extremos, entre los cuales pues tendríamos todo un espectro de experiencias muy diferentes también. Bueno, todo esto y mucho más en El enemigo a las puertas, prácticas acusatorias en Madrid, 1936-1945, publicado por Comares. Dani, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Arcaitz, por el programa y por invitarme. En el banco y en la estación, escondidas en la esquina, en el centro de la ciudad, en las calles de negocios, a tu espalda o frente a ti, se despliegan en silencio. Serás un gran artista, a menos que te